y la muerte transcurre en gritos y súplicas, olor a cemento y humedad, piel verde sin sol ni luz. Aquí la vida se queda afuera para pasar a recogerla a la salida. Las sonrisas se secan, las almas se mueren de encierro, las lágrimas se evaporan en silencio por las noches. Los niños se hacen hombres, los hombres se hacen niños. Ni el diablo ni Dios entran aquí, saldrían trasquilados de dolor. El tiempo pasa extraño, como cansado, rumando los segundos. En vez de agua corre soledad, empapando las habitaciones. El espesor del aire no alimenta. Los niños que vinieron a esta muerte con su dentadura afilada, y acá esos dientes se van cayendo triturados por una mandíbula apretada. La nada acá no es todo, una chispa es un sol, una sonrisa un tesoro, un abrazo es inmensado, una visita es un parpadeo, la piel se corta para afilar los cuchillos, para botar la sangre maltratada.